soy paranoico. Soy alguien que aprendió sangrando. Mis cicatrices ya sospechan antes que yo. En el ambiente sin preguntar, donde otros ven gestos normales, ellas sienten el metal atrás. No necesito pruebas grandes ni discursos bien armados. Cuando algo no vibra sincero, mi cuerpo ya dio el paso al costado. No fue miedo lo que quedó, fue memoria afilada. Las heridas no olvidan fácil lo que el alma quiso negar. No toda alerta es debilidad, algunas son experiencia. Mis cicatrices ya sospechan, no esperan explicación. No me cerraron el corazón, me enseñaron dirección. Aprendí que ya hay verdades suaves que duelen más que un grito, que no todo el que parece claro está limpio. Del mundo, me volví selectivo. Cuando algo pide fe ciega, mis marcas dicen cuidado. No reacciono como antes, no entro sin mirar. Si algo se siente parecido al pasado, prefiero no apostar. No todo instinto es paranoia, algunos te salvan. Mis cicatrices ya sospechan y les hago caso hoy. No me hicieron más pequeño, me hicieron más feroz. No me robaron la ternura, me robaron la prisa. Ya no corro hacia promesa, camino con vista fija. Aprendí que sanar no borra, reordena prioridades. Cicatrices ya sospechan y hoy confío en ellas. No me cuidan del mundo entero, me cuidan de repetirlo. Las escucho.